sigo pegado, sigo pegado. Donde Puerto Rico estaba lleno de chichones. La casa se ha jugado, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. La casa se ha jugado, son rumores, son rumores. Y que un duque a Nueva York tenía amantes por montones. La casa se ha jugado, son rumores, son rumores. Y las botellas así estaban llenas los rincones. No sea bobo, no sea torpe. La casa está jugada, son rumores, son rumores. El borracho y un venado, es que él lo supone. La casa está jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, que eso a mí me mortifica. Que no me digan en la esquina, eso mira a mí me mortifica. Oh, oh. Es que ellos lo suponen. La casa está